Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, y estos tiempos de aislamiento nos llevan a vincularnos en la comunidad educativa de otras maneras, desarrollando otras herramientas. Y hoy vamos a compartir unos audios que hicieron los chicos de la Escuela Juan Manuel Belgrano. Y para contarnos un poco de la experiencia, estamos con su directora, Liliana Benítez. Hola, Liliana, buen día. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, queríamos compartir, ahí nos acercaron para compartir estos lindos audios que hicieron los chicos de la escuela y bueno, y queríamos hablar un poquito con alguna de las autoridades para que nos cuenten cómo fue esta experiencia en particular y cómo están viviendo este tiempo también tan, tan raro que nos está tocando vivir. Sí, bueno, me presento, soy la seño, como dicen los chicos, Liliana Benítez, directora de la Escuela Manuel Belgrano. Y sí, estos tiempos de cuarentena es un gran desafío para todos, ¿verdad? Porque no hay antecedentes donde nos podamos apoyar y decir, bueno, podemos hacer esto o lo otro, sino que lo tenemos que ir creando. Sí. A medida que va sucediendo. Y el desafío es día a día, ¿no? Desde claro. Que se inició la cuarentena. Nosotros habíamos iniciado con un proyecto institucional que se llama Poniendo en Movimiento las Palabras. Y bueno, y en cuarentena tuvimos que hacerlo más que nada esto, ¿no? Poner en movimiento las palabras porque al no poder estar en cercanía con nuestros estudiantes, la palabra se empieza a mover de otra manera, diferente claro. A la que estábamos acostumbradas, ¿no? Sí. A través de audio, a través de video, a través de consignas por mensajes de WhatsApp, a través de videollamadas y bueno, utilizando todas las herramientas posibles. ¿Y cómo sintieron la respuesta de los niños, de las familias, frente a sí, esta? Sí, la verdad sí. Que es muy buena la respuesta y cómo también como equipo docente y directivo fuimos rearmando sobre cada propuesta que hacíamos, veíamos cómo la podíamos mejorar para que la familia y los chicos puedan adaptarse y trabajarlo. La verdad que una linda respuesta porque las niñas y los niños transmiten tanto entusiasmo a la familia que la misma familia se ve también en este gran desafío al ver el entusiasmo y el contagio de ellos, ¿verdad? Claro. Ellos que son los héroes de la cuarentena, porque la verdad sí. Que nuestra niñez son los héroes de la cuarentena, cómo ellos llevaron adelante esto de llevar la escuela a casa, porque nosotros podemos proponer muchas cosas desde nuestros equipos, pero si no son ellos los que dan respuesta, es muy difícil, pero realmente es una respuesta muy linda y quizás las dificultades que nos hemos encontrado es las dificultades que todas las instituciones tienen de la conectividad y el acceso a la tecnología de las familias, ¿no? Entonces, claro. Bueno, viendo de qué otra manera poder llegar a ellos también. En ese sentido, ¿siente que quedaron muchas familias fuera de la posibilidad de estar conectados o es la minoría? No, es un porcentaje muy, muy chiquito. Pero bueno, fuimos haciendo contactos a través de diferentes formas. Por ejemplo, hubo una familia que a través de un concejal logramos poder conectarnos con ellos. Otra familia que nos ayudó a Acción Social también a llegar hasta ellos. Imprimimos los cuadernillos, lo encontramos en un punto en común para que ellos puedan retirarlos. Bueno, así fuimos resolviendo las diferentes situaciones, ¿no? Incluso, bueno, muchos padres empezaban con celulares, al tener varios chicos también es difícil porque el acceso al celular tiene que ser para todos. Hay mamás que siguieron trabajando porque trabajan, son empleadas de salud o empleadas sí. De comercio que nunca estuvieron en cuarentena. O sea que el hecho de salir a trabajar y tener que manejarse con el celular para los chicos también era difícil. Pero bueno, nada que sea difícil es imposible. Así que se fue logrando, se fue consiguiendo. Y cada propuesta que presentaban desde las distintas áreas de trabajo, los chicos fueron dando una linda respuesta. ¿Le parece? Y en este año, sí. ¿Le parece que no, que compartamos juntas los audios de los chicos que están hermosos? No, cómo no, así sí, lo compartimos sí. También con la audiencia y después lo comentamos. ¿Le parece? Cómo no, gracias. Gracias. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando vuelvas a clase? Abrazar a Seño y a los compañeros. Para mí la escuela es como mi segunda casa, mi segunda familia. Menciona un valor que hayas aprendido. amistad. Nuestra misión: favorecer el desarrollo armónico, estimulando las capacidades intelectuales, afectivas y psicomotoras. Cuando volvamos a clase, voy a darle un fuerte abrazo a la seño y a mis amigos y decirles cuánto los extrañé. ¿Qué extrañas? El recreo. Aprender cosas nuevas, divertirme y jugar con mis compañeros. ¿Yo? Me gustaría darle una flor a cada maestra, pero ni siquiera un rosal entero me alcanzaría. ¿Qué le dirías a las seños? ¡Buen día! ¿Un recuerdo gracioso? Muchos chistes que hicieron. Promover la formación de valores, realización personal, la integración y la participación activa en la sociedad. Lo que yo extraño de la escuela es juntarme con mis amigos y estar con ellos. Extraño a mis amigas, a los seños, risa y muchos chistes. Extraño a mis amigos, a mis maestras, hacer los deberes con mis amigos, compartir los deberes con mis amigos. ¿Es un valor que hayas aprendido a compartir? Fortalecer las relaciones interpersonales, respetuosas, inclusivas, responsables y solidarias. Extraño a mis seños y profes. Lo que yo quiero hacer cuando regresemos a clases será pasar todo el tiempo posible con mis compañeros. Cuando entro, cuando izamos la bandera, cuando cantamos la canción. Escuela Manuel Belgrano, Capilla del Monte, Córdoba. En la Belgrano aprendí a escribir, a respetar, a compartir, a esperar y a convivir. Nuestra escuela nace en 1939, siendo su primera maestra y directora la señorita María Celina D'Amelio de Berra. Me gusta aprender fueron los valores y también que todos somos iguales y nadie es más que el otro. Y lo primero que voy a hacer cuando vuelva a las clases es disfrutar con mis compañeros y aprender cosas que aún no he aprendido por esta cuarentena. En esos momentos funcionaba en una casa familiar prestada, ubicada sobre la calle Pueyrredón. Dos cosas que me gustó aprender es hacer cuentos y aprender sobre los valores. ¿Qué es para vos la escuela? Algo hermoso que nos enseña mucho. Dos cosas que aprendí fueron el respeto y compartir cosas con los demás, porque antes yo no compartía nada y aprendía como... Cuando vuelva a clase, lo primero que voy a hacer es saludar a mis amigas y a mi señor. Un tiempo después, el 23 de agosto de 1957, se inaugura el edificio donde actualmente se emplaza nuestra escuela. Extraño ir al cole, no tanto por levantarme temprano, sino por ver a mis amigos y señores. Espero ansioso que este virus pase pronto para volver a encontrarnos todos juntos otra vez. El recuerdo gracioso que tengo del colegio son las caídas con mis amigos. Extraño jugar con mis compañeros, que la seño nos explique. Con el crecimiento de la población escolar, es necesaria la creación del jardín de infantes, que se inaugura en el año 1963. ¿Qué le dirías a las seños? Que las amo, que son preciosas y que hola y que por favor dejen de mandar tanta tarea. ¿Un recuerdo gracioso que tengas? Cuando salíamos todos al patio y nos sentábamos en ronda y contábamos chistes graciosos. Lo que más extraño de la escuela es ver a mis amigas y lo que voy a hacer cuando vuelva es abrazarlas y darles un beso muy grande. Para mí la escuela es para aprender y para ser amigos. Hay dos cosas que me gusta de la escuela: jugar y aprender. La escuela es un lugar para aprender cosas y para visitar a los amigos y a las maestras. La escuela fue creciendo día a día, llegando hoy a tener 18 secciones de grado. Y después de mucho trabajo y esfuerzo, está dentro de la primera categoría. Y lo primero que voy a hacer cuando regrese a la escuela es saludar a mis compañeros y seños. Y les diría que los extraño mucho. ¿Y qué extrañas de la escuela? Estudiar. ¿Qué te gustaría hacer cuando vuelvas al cole? en charlar con mis amigos, jugar con mis amigos y hablar con la señora. Y un recuerdo gracioso de la escuela es jugar cuando todos mis amigos y yo estábamos jugando en la escuela y nos caímos todos juntos. Es que un día le dijimos a la seño, ¿cómo se dice? ¿Muéranse o muéraxe? Y cuando nos respondió, nos hicimos todos los muertos y nos reímos un montón. Uno de mis compañeros un día se cayó y yo, de no poder pararme a reírme, me caí yo también. Escuela Manuel Belgrano, Capilla del Monte, Córdoba. Qué lindo escucharlos a los chicos, ¿no? Qué lindo, sí. Y bueno, cómo denotan la necesidad del encuentro, claramente. Sí. Nos conmueve mucho cada vez que lo escuchamos, sus audios diciéndonos eso, que extrañen, que quieren volver. La verdad que te tocan el corazón. Claro, es la verdad. Claro que sí. Bueno, y esperemos que también esta circunstancia que estamos atravesando todos nos lleve a reflexionar de lo importante que es la escuela, el establecimiento, esa posibilidad de encontrarse, que si bien, bueno, no, yo estimo que todos estamos haciendo lo posible, con un esfuerzo, creo, muy loable por parte de los docentes, que además, en muchos casos también se les suma a la tarea de participar de las tareas de sus hijos, ¿no? Y cómo han tenido que adaptarse a esta circunstancia, valorar lo necesario que es el establecimiento y cómo se brinda ahí la enseñanza, y que si bien en la escuela, en la casa, bueno, estamos haciendo lo que podemos, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y ese cariño lo demuestra. Hace falta el encuentro. Sí. Hace falta el encuentro, y el edificio no es escuela si no estamos en encuentro. Tal cual. O sea, el edificio solo no es nada, digamos. A mí que me toca ir, que voy, doy una vueltita por la escuela y todo, la verdad que no es lo mismo verla así vacía y en silencio que estando todos haciendo cada uno lo suyo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ya llegará. Ahora es el momento de cuidarnos, de continuar, y bueno, llegará el momento donde volveremos y seguramente la escuela también será distinto. Eso. Un antes y un después de la cuarentena, y bueno, otros nuevos desafíos. Y en este año, que es el año declarado el año de nuestro general Manuel Belgrano, por cumplirse los 200 años de su fallecimiento y 250 años de su nacimiento, para nosotros, para nuestra escuela que tiene su nombre, sí, era muy importante poder hacer acciones para recordarlo, no que pase como un día más. Y bueno, si hubiese sido sin cuarentena, los festejos hubiesen sido de otra manera. Claro. Y bueno, pero al tener que estar en aislamiento, tratamos de llevar a este recuerdo de diferentes maneras, y esta es una, ¿no? Haciendo estos audios para que compartir por radio y compartir un poquito la historia de nuestra escuela, que lleva 81 años ya en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por compartirnos las voces de los chicos y por participar también sumando las experiencias. Y les mandamos un abrazo, y acá a disposición cuando tengan más audios para compartir. Nos encanta escuchar sus voces. Muchas gracias. Yo aprovecho este momento, porque están todas las familias escuchando. Sí. Aprovecho la oportunidad para mandarles, en nombre de todo el equipo docente y directivo, un gran saludo, un fuerte abrazo a todos. Y bueno, a continuar, ya faltará menos, y bueno, y ya nos reencontraremos. A seguir estos últimos días trabajando, que ya falta poquito para sus vacaciones de invierno, y ya nos reencontraremos. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias por compartir. Gracias. Un abrazo grande a toda la comunidad educativa de la Escuela Juan Manuel Belgrano de Capilla del Monte.